verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Muchas veces hemos hablado de este tiempo político, social y económico que vive la Argentina desde hace 11 años, plagado de resignificaciones. Algunas a través de hechos muy concretos y otras de la mano de una gran simbología que hace a la mística del modelo de país, del pensamiento nacional y popular. Y muchas veces también dijimos que nos tocaba en suerte resignificar a estos micrófonos que hoy están cumpliendo 77 años. Porque desde aquí, desde este punto del dial, desde estos micrófonos, desde estos estudios, se dijeron las cosas más terribles, las cadenas nacionales más, qué sé yo, más duras, las que siempre hablaban de ajuste, las que siempre hablaban de reducción de los salarios, las que siempre hablaban de golpes militares, las que presagiaban represión, cárcel, tortura, exilio, eran estos mismos micrófonos. Por eso la posibilidad de resignificarlos a través de un mensaje plural, democrático, bien ligado al pensamiento nacional, que sea de pelea, que pueda oponerse a aquellos que quieren terminar con esto, es parte de esa resignificación. Y también, en función de una declaración que no hace mucho hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando hablando de los medios públicos de América Latina, él señaló, necesitamos medios públicos con público. Y eso es una de las batallas ganadas que tiene Radio Nacional en la República Argentina. Medio público con público. Y para eso, sacar la radio de su viejo almidón, de su vieja solemnidad, y ponerla en sintonía con el resto de los sonidos que tienen que ver con esa radio que suena continuamente en el inconsciente colectivo. Esto es un formato de radio que pelea con cualquiera, con otro mensaje, pero con el mismo envase. Y eso costó muchos años, muchísimos años, sobre todo en un tiempo donde el dial se maneja con discurso único, tener en la 870 un mensaje que esté destinado a hacer radio pública con público es una gran batalla ganada. Tené en cuenta que no todos los países de la región tienen radio pública. Y quienes lo tienen desde hace 3 o 4 años, el caso de Ecuador, por ejemplo, que creo tiene 6 años la radio pública, y ya afrontó la defensa de un golpe de Estado en el año 2010, es parte de la defensa de este tiempo político, de esta primera década del siglo XXI, donde los presidentes latinoamericanos comienzan a parecerse tanto a los sueños de su propio pueblo. En el caso de la Argentina, bueno, la cosa es distinta. Y por encima de marchas, contramarchas, hombres absolutamente admirables y grandes traidores, la gimnasia de la radio pública se fue estableciendo, como sea, a los golpes, a los martillazos, o con mucho talento y mucho nivel artístico. Todo eso, en casi 80 años de vida, son parte de esta historia tan particular. Chile, por ejemplo, tiene televisión pública y no tiene radio pública. No hay radio pública en Chile. La agenda de los medios públicos latinoamericanos es muy distinta porque nuestros tiempos, básicamente de maduración, son muy distintos. Bueno, con todo, con el pasado a cuestas, con el presente realmente tan importante y fundamentalmente con un futuro soñado, feliz cumpleaños, Radio Nacional. Nos toca a nosotros este tiempo de resignificar tu señal, tu micrófono, tu mensaje, y realmente es un honor para todos nosotros. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Un Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. 6 de julio de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros las próximas 2 horas de radio. Visión Nacional, un repaso por todos los matutinos de toda la República Argentina, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy. Y como siempre, gotitas de muy buena música para acompañarnos. Nos adelantamos en este día, el día del cumpleaños de Radio Nacional, al cumpleaños de la patria que va a ser dentro de 3, y a un nuevo aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa. Unida la voz de la negra y el recuerdo de la negra a Radio Nacional, porque es el nombre con el que fue rebautizada la señal de Radio Nacional en la provincia de Tucumán. Así que enraizamos un montón de historias a través de esta suerte de cortina o banda de sonido de las próximas 2 horas. La negra, Mercedes Sosa. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. 0810-0880-0870-4999-8700. Las vías de comunicación con Visión Nacional, con la radio pública, con Radio Nacional. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12 en la mañana de hoy. El cuarto de la buena pipa, con un golazo del Pipa Higuaín, a poco de empezado el partido, Argentina dejó atrás a Bélgica y el miércoles va a enfrentar por un lugar en la final a Holanda, que superó en los penales a Costa Rica. La nota triste, se lesionó Di María. El primer título secundario en la tapa de página, los caminos de Argentina para lograr una negociación justa, equitativa y legal. La reunión de mañana con el mediador Daniel Pollack y el despliegue de los apoyos internacionales. Un dato que, a ver, te lo voy a analizar desde el punto de vista técnico, ni una gota de análisis ideológico en esto. Jueves, viernes, una gran victoria argentina en la OEA, con la abstención nada más que de Estados Unidos y de Canadá. Abstención, no voto negativo, como mintió la prensa hegemónica. Ya sabemos cuál es el valor de una abstención en el mundo diplomático. Es algo demasiado distinto a un no. Y ya Estados Unidos, antes del encuentro, había señalado que, en función de no querer tener injerencia sobre otro poder de su país, como fue la decisión de la Corte Suprema, más un juez de Nueva York, se iba a abstener. O sea que ya hasta se sabía el resultado de la votación de Estados Unidos. El día viernes, Clarín le dio cuatro líneas a ese triunfo enorme de la diplomacia argentina, que fundamentalmente tiene que ver con un montón de países que no es que porque de la noche a la mañana estén declarándole su amor al gobierno kirchnerista o a nuestro país. Tiene que ver con pensar el futuro del mundo financiero internacional, sabiendo perfectamente que si todos los países que renegociaron tienen que hacerlo otra vez al 100% del valor de cada bono, lo que se viene es terrible. Y entonces, 130 países o 160 sobre 190 y pico de Naciones Unidas primero y casi toda la OEA después están de la mano de Argentina. La Nación, el día viernes, no le dio en tapa al tema ni una línea, ni una línea. Y en el día de hoy, por encima de que no cabe ninguna duda que hay una suerte de tsunami mundialista en las tapas que arrasa absolutamente con todo. Pero si vas a lo que tiene que ver con lo más jugoso de los editoriales, de las notas de opinión, las notas que en la vida interior de cada matutino comienzan a plantear qué va a pasar mañana. Mañana está la reunión con el mediador y no. Quien ocupa ese lugar en la prensa hegemónica, y esto por supuesto que pasó toda la semana que dejamos atrás, es Vudú. Es el rescate del tema Vudú para ocultar el tema fondos buitres. Lo que uno pide desde un lugar técnico es no ocultar a Vudú. Por supuesto que no. Pero ¿cómo ocultar el tema buitres? Y el otro tema es ¿cómo hablar del país en tercera persona? Ganaron, perdieron, mirá lo que les pasa. Así se ha manejado la prensa hegemónica sobre un tema que es cuestión de Estado. Los fondos buitres no tienen que ver ni con este gobierno ni con ningún otro. Tienen que ver con el futuro de la nación argentina. Y es muy complejo observar, sobre todo, cómo algunos editoriales se manejan en función de un país en el que ellos no viven. Son corresponsales extranjeros en Buenos Aires, hablando de un país al que no pertenecen. Ganaron, perdieron, empataron. Les va a ir mal, les va a ir bien, se equivocaron. Es muy complejo, ¿eh? Y para esto, como siempre te decimos, nosotros tenemos esa posibilidad que vos no tenés, que es abrir el abanico arriba de la mesa con los 9 matutinos porteños de alcance nacional, más todos los diarios del resto del país, para poder hacer la lectura comparada. Y uno ahí se encuentra con cada cosa, con cada cosa. Bueno, ¿qué más? El último título en página 12, la Escuela de Tortura de Estados Unidos en Brasil. El vicepresidente Biden le entregó a Dilma documentos desclasificados que, por supuesto, tienen y mucho que ver con el pasado. El diario Río Negro, de la provincia de Río Negro, a dos pasos de la gloria, y ves en la foto central que gana el corazón de la portada el abrazo del Pipita, de Messi y de Di María. Argentina cortó un maleficio de 24 años y se metió en las semifinales del Mundial. Clarín, principal título de etapa, más cerca del sueño, con un golazo de Higuaín, la Argentina le ganó 1-0 a Bélgica y se metió en la semifinal de un Mundial después de 24 años. La selección se impuso con mucha garra y algo de fútbol en su mejor partido del torneo. Diario de Cuyo, Argentina entre los 4 mejores del mundo. Después de 24 años, la selección llegó a la semifinal de un Mundial. En casi todos los casos está la foto del Pipita, esa que tiene que ver con su festejo personal, casi diciéndose a él mismo, ¿no?, con su dedo índice de la mano derecha, yo, y un poco abriendo las puertas de su participación en Brasil 2014. Y después, todos, hablando de los 24 años de silencio argentino en semifinales. Diario Popular dice en tapa, semi-ilusionados a 24 años de Italia 90, Argentina hizo historia y volverá a jugar las semifinales de un Mundial. Rosario 12 es el único que escapa de alguna manera al tema mundialista. El gobierno provincial nombró secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales a José Ricardo Espadaro. El recontraespionaje es el dato principal de Rosario 12 en la mañana de hoy. Crónica, Brasil, de semi, ¿qué se siente? De semi. Mirá cómo jugamos con la cancioncita que se hizo un lugar en la tribuna argentina desde el comienzo del torneo. Brasil de semi, ¿qué se siente? No podemos parar de cantar de la alegría, estamos en semifinales del Mundial después de 24 años. Que se venga Holanda. Di María como Neymar afuera de la Copa. La voz del interior de la provincia de Córdoba, después de 24 años, Argentina llegó a la final. Todos, absolutamente todos, hablando de esa línea de tiempo que se cortó después de ganarle a Italia aquella semifinal por penales en Italia 90. Brasil ya lo siente, Argentina pasó a semis y promete más. Es el título principal del diario Perfil. Triunfó 1-0 sobre Bélgica con gol de Higuaín en el mejor partido de la selección. Diario La Jornada de Chubut. Argentina rompió la maldición y buscará la final ante Holanda. Y cerramos esta serie con el título principal de portada de Tiempo Argentino. Se rompió el maleficio después de 24 años. La selección clasificó a las semifinales del Mundial. 8 horas 19 minutos ya pasaron de este domingo. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Con verdad, con su cuerno de año pescaba una canción. Qué lindo fue su editorial, Gustavo Campana. Pero acá tenemos buitres de la oposición que permanentemente no quieren un nacional, solo quieren los fondos buitres que tienen los Estados Unidos. Es lo único que digo. Habla Manuel de San Nicolás. Pero no tengo más. Hola Gustavo, hija de Burlingame. Después de tan buenas noticias durante la semana, y que mañana tengamos el rochecito de oro, que el señor, que el juez Griesa nos pueda escuchar y entender a nuestro país. Recemos para que eso pase. Gracias Gustavo por dar tan buenos programas. Escuché el de ayer también. Isabel de Burlingame le desea lo mejor. Mi unicornio azul. Gustavo, equipo, gente de Radio Pública, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Festejo contento esta clasificación y me pregunto qué problema para los medios Clarín, Nación, Mitre, TN, Canal 13, que hoy no pueden tirar pálidas en sus primeras páginas o en sus emisiones radiotelevisivas. En ese país el desánimo que nos quieren hacer ver. ¡Vamos, Argentina! Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo Campana? Soy Rosa del Talar. Sí, a nosotros nos... el gran proyecto, nuestro proyecto, estaba empoderarnos de los medios de comunicación y entender que son defenderlo a los medios de comunicación como pueblo. Nosotros, como pueblo somos eso, entendimos los discursos y nos empoderamos. Ahora va a ser difícil. Sí, feliz cumpleaños para Radio Nacional, feliz domingo, saludos campana para vos y tu equipo de parte de Norma y Héctor, y bueno, que todo empiece un nuevo ciclo favorablemente y avanzando siempre con Cristina. Vamos toda Argentina. Para algunos mensajes, un dato que va a servir cuando hablamos del cumpleaños de la radio y de resignificar estos micrófonos y de empoderarnos, nos decía una compañera de los medios de comunicación. Ten en cuenta dos temas. Ante cada golpe militar del siglo XX en la República Argentina, sobre todo los de la segunda mitad de ese tiempo político tan particular que nos tocó vivir, lo primero que se tomaba eran los medios de comunicación para después marchar sobre la Rosada o en forma paralela, los medios de comunicación y la Rosada. Porque había que comenzar a disciplinar desde el micrófono, desde la imagen, pero esencialmente desde el sonido, que era lo que se venía. En tiempos de Carlos Saúl Menem, la primera privatización, antes de todas las demás, y recordá que fueron casi 300, entre enormes, medianas y chiquititas, la primera privatización fue la de los canales de televisión. Y eso no fue casual. Se pareció demasiado a la toma de los canales en tiempo de la dictadura. Había que comenzar a trabajar el mensaje destinado a convencerte de que lo que venía era el ingreso al primer mundo. Y que se podía rifar en menos de un año el patrimonio del Estado argentino que se fue acumulando, enriqueciendo a lo largo de un siglo y medio de historia institucional. Por eso la necesidad de resignificar estos micrófonos, para entender qué fue lo que pasó en los golpes y para saber qué fue lo que se mandó al aire a partir de aquella privatización menemista. Porque esencialmente se trabajó con Clarín en Canal 13 y un dato que siempre se olvida, pero que es muy importante, el hecho de haberle dado gran parte de Telefe a Editorial Atlántida, a los Vigil, a aquellos que habían puesto su editorial al servicio del ejército en tiempos de la dictadura, entregándole todo lo que tenían para trabajar en las distintas áreas que armaban nuestro tejido social. Gente, gráfico, para ti, chacra, hasta Villiquen. Uno siempre recomienda ver algunos de los suplementos de Villiquen en tiempos de la Guerra de Malvinas y se te pone la piel de gallina. Y como no había una revista de discusión política, llegaron a crear Somos. Para ti es la que difundió aquello de los tarjetones de Somos Derechos y Humanos, que alguna vez lo hemos contado, en el año 79. Y entonces los Vigil hicieron el mismo laburo después cuando llegó Carlito Saúl. El mismo laburo que le ofrecieron al ejército fue el que le ofrecieron a Carlito Saúl. Por eso todo esto es parte de una historia muy compleja. Cuando hablamos de prensa hegemónica y discutimos el presente, nos parece esencial que hoy, después de tanto tiempo, después de 31 años de democracia, ustedes discutan lo mismo que discutíamos nosotros en las redacciones. Y eso es un logro de este tiempo. Discutirlo. Ni siquiera estoy diciendo qué es lo que hay que pensar sobre cierta gente o ciertos medios. Pero ya con discutirlo hemos ganado una batalla todos, absolutamente todos juntos. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola, Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estamos? ¿Con qué arrancamos? Bueno, estamos festejando, sí, señora, el cumpleaños de la radio, así que voy a contar algunos premios que se dieron estas semanas al teatro, poniendo la mirada en dos que me resultaron especialmente interesantes que hayan sido premiados. Por un lado, se dieron los premios Trinidad Guevara, uh-huh. y dentro de esos premios hubo un premio a un espacio teatral que se llama El Elefante, y por eso quiero poner esta mirada, un premio al teatro independiente, al teatro que se hace en los barrios, uh-huh. al teatro que se hace a partir de la reunión, del deseo de una comunidad teatral, de directores, autores, que trabajan incansablemente. Si vieras en ese elefante de la calle Guardia Vieja del barrio de Almagro, todos los días, desde la mañana, abren las puertas, hay cursos, hay espectáculos así, todos hechos a pulmón. Uh-huh. Y quiero contar que en este momento hay dos espectáculos muy buenos, son de entradas muy accesibles y vale la pena, son en general salas chicas, tienen una capacidad de 30, 40, pero han ido proliferando todos estos años en los barrios, cada barrio tiene uno, y vale la pena acercarse si uno vive cerca, porque es una fuente de cultura, de creatividad, y siempre hay uno ahí como espectador, o como persona amante del teatro, va a encontrar un lugar. En El Elefante, en este momento, hay dos espectáculos en cartel. Uno los días viernes, se llama Todo lo demás no importa, y está hecho en base a textos de una narradora que se llama Sara Gallardo, y que lo que ha hecho la directora junto con sus dos actrices es tomar estos textos y darles una teatralidad en base a muy pocas cosas, una luz que juega con las actrices mientras van narrando y un elemento muy particular, pequeños juguetes a cuerda que van hilando todos los distintos textos de esta narradora que no es una teatrista, justamente por eso es interesante, porque le han encontrado un código teatral a una escritura que no lo es, y realmente uno se mete en un mundo de diversos temas, no es un solo tema, y uno a veces dice, ¿cómo? ¿Teatro cuando no es teatro? Sí, se genera un clima donde uno se mete en esa literatura y se deja llevar por lo que estas dos actrices hacen en escena con esos pequeños juguetes a cuerda, uh-huh. y con una luz que hace que de repente se proyecte como una sombra que empieza a jugar, realmente con muy pocos elementos, en un espacio chiquito se ve un espectáculo que es delicioso, vale la pena, Todo lo demás no importa, los días viernes en El Elefante. También ahí se está dando, y no es la primera temporada, sino la segunda, La Mujer Puerca, uh-huh. que es de Santiago Loza y que lo hace una actriz grandiosa, se llama Valeria Lois, dos funciones los días sábados a las 21 y a las 22:30 en El Elefante. La Mujer Puerca habla sobre la huerfandad de una mujer que busca su identidad, busca su camino y cuenta su historia, queriendo, digamos, queriendo llegar a ser monja, pasa por, todas las cosas que una mujer sola del interior, uh-huh. y muy huérfana de todo le suceden en este camino. Pero uno entra a la sala y ella misma ya está ubicada en una pequeña tarima y va indicándole a los espectadores dónde poner las sillas, cada uno abre su uh-huh. silla y ahí ya empieza a crearse un clima de cercanía con esa historia de la mujer puerca los días sábados en El Elefante. Me gustó que después de 10 años de este lugar se lo premie con Trinidad Guevara. Uh-huh. Otro premio que hubo esta semana, otros premios, que fueron los María Guerrero, se dan siempre en el Teatro Nacional Cervantes. Y ahí hubo dos premios que quiero destacar. Uh-huh. Uno a la actriz protagónica Marilú Marini, sí, que es una actriz que nosotros vive en Francia y la hemos vuelto a traer acá uh-huh. con la obra 33 Variaciones. Y una para un actor que admiro y que es un gran actor, que es Daniel Fanego. Se lo dieron por el León de Invierno, la obra que vimos el año pasado en el Teatro Regina. pero quiero comentar que en este momento en el Cervantes él está haciendo una obra de un autor argentino, sí, sí. Ariel Barchilón, se llama Cartas del Ausente, la está haciendo con otro actor, Bando Villamil, y es delicioso el espectáculo. También el Teatro Cervantes nos da esta posibilidad de ir al teatro, tiene una muy buena programación, hablamos la semana pasada de Sacco y Vanzetti. Sí, claro. Me gustaría que los oyentes se acerquen al Cervantes a ver Cartas del Ausente con Daniel Fanego, teatro de un autor nacional, y recuerdo en ese sentido que sigue el ciclo de autoras que es gratis en el Cervantes, viernes, sábado y domingo. Y bueno, desde el viernes que viene la obra Tutcum, una obra de una autora sanjuanina, Susana Laje, que habla, ¿sabes de qué habla? ¿Qué pasó en un pueblo entre las montañas chiquitos con la aparición de la barric que provocó la falta de agua, la búsqueda de oro y toda una transformación en el lugar? La obra es con Ana Celentano, Adrián Navarro, Becky Garelo, Federico Zaslavski, y bueno, la dirección es mía, me gustaría encontrarme ahí con los oyentes también. Es un ciclo que es muy exitoso, a pesar de que es teatro semi-montado, pero tiene también un código teatral que se crea ahí en escena, y las 60 personas que entran en la sala, la verdad es que la están llenando. Todos los fines de semana cambian las obras. Bueno, este próximo fin de semana, Tutcum en el Teatro Cervantes. Muy bien. Quiero cerrar este segmento con lo que vos arrancaste, que tenía que ver con esa oferta tan particular que da una ciudad absolutamente única a nivel mundial, en función de una oferta que va desde lo más importante de la calle Corrientes a esas salas de 30 o 40 personas. Porque esta semana, y casi ante el silencio de toda la prensa hegemónica que le arma ese dique de contención tan particular a Mauricio Macri, se clausuraron cerca de 20 centros culturales en la ciudad de Buenos Aires, que fundamentalmente tenían que ver con el pensamiento nacional, la discusión política, a través del teatro, de la música, y no hay casualidades ahí. Salieron de cacería y cerraron 20. Iban a seguir con, por supuesto, el tema de las habilitaciones, digamos, en lugar de buscar ponerlo en regla, en lugar de aumentar la oferta cultural, la discusión política, los muchachos salieron de cacería y cerraron cerca de estos 20 centros culturales que eran tan importantes. Una actitud muy parecida a la que tuvo don Mauricio apenas asumió en el año 2007, cuando cerró 500 talleres que dependían del San Martín, desplegados por toda la ciudad de Buenos Aires a través de convenios con ONG, clubes de barrio. Hay que decir que él viene desde toda su gestión cerrando, achicando todos estos centros. Ahora se mandó esta última... Sí. Medida, digamos, pero además este trabajo que hace esta gestión del gobierno de la ciudad, tan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que por ejemplo, bueno, una buena medida que fue colaborar a coproducir la obra Amarillo, de la cual estuvo acá el director Andrés Basalo y hemos hablado y regalamos siempre entradas en el Teatro del Pueblo. Bueno, hasta la semana pasada, hacía 4 meses que el Teatro San Martín, que cogestiona esa obra, les debía a los actores sus sueldos. Sí, sí, sí. Y entonces yo me pregunto, bueno, la verdad que ese trabajo chiquito que nadie habla, que la prensa, como decís vos, oculta, pero que él va cerrando en lo cultural todo el tiempo va cerrando... Y va, de alguna manera, nosotros los artistas vivimos eso como, no sé si llamarlo censura, pero nos van cerrando lugares, entonces nos obliga a buscar caminos para poder seguir existiendo, ¿no? Sí, pero sin apoyo real del gobierno de la ciudad y con esta medida de los... Sí, yo cuando la leí, te aseguro, sentí una puñalada, porque los centros culturales... Deberíamos estar minados en esta ciudad de centros culturales. 8:37 ya han pasado de este domingo. garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio. Buen día, Gustavo, Isabel y equipo. Habla Victoria Lugano. ¿Es coherente Clarín y Nación y toda esa porquería? Porque ahora que arruinaron, después que arruinaron al país, después que le sacaron hasta la última gota de sangre, ahora que estamos reviviendo y saliendo de todo, a ellos ya no les interesa el país. Obviamente, son coherentes. Un instrumento sin mejores pretensiones. Buen día, Gustavo y equipo. Hugo de Castillo. Muchos quisieron ser Perón, muchos van a querer ser Cristina o Ernesto Kirchner. ¿Tendrán coraje para enfrentar a la oligarquía cipaya vendepatria y al imperialismo mundial? Chao, chicos, suerte para ustedes, muy bueno el programa. Un eternizador de dioses del ocaso. Bueno, felicidades Radio Nacional, y no dejo tampoco de estar muy preocupado por los hegemónicos, por los cipayos argentinos que no tienen argumentos para nada y lo único que hacen es mentir, tergiversar y difamar. Fuerza Vudú, Hugo de Caballito. Si no creyera en lo más duro. A Campana un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel, que vuelva lo antes posible, y a la canalla de Balvanera, que ayer cumplió añitos, los ojos más bellos de los oyentes, la Balvanera, espero que haya tenido un beso día, y estas serenatas para ella. Hacerse hermano de la vida. Bueno, soy Alberto de Llavita. Y bueno, quería decir que bueno, estamos todos muy contentos que después de 24 años Argentina figura nuevamente en el fútbol. Pero también hay que recordar de que los dos equipos de hockey se salieron terceros, ¿no? Uno, el caso de los Caballeros, por primera vez en toda la historia. Así que hoy, este año puede ser el año de Argentina, ¿no? Bueno, y que el miércoles, día de la independencia, podamos festejar las dos cosas. Hola, habla Alicia de Bulón. Un beso enorme, feliz cumpleaños para esta radio tan amada, para todos los que la hacen, para vos, Gustavo, y en tu nombre a todos los trabajadores de Radio Nacional. También un abrazo a los oyentes que también hacen la radio. Jorge Correcaminos, Rosa del Talar, toda esa gente que me encantaría abrazar algún día. Bueno, un beso. Si no creyera en lo que quede. Buen día, Gustavo y equipo. La verdad que contenta por lo que está pasando con la selección, aunque miles de técnicos, todos saben mucho, pero nadie hace nada. Para mí son extraordinarios, dejan todo. Pero también un poco triste por lo que está pasando con Cristina, los buitres de afuera y los buitres de adentro, que son los peores y los más agresivos. Lo único que quiero pedir es por ella, que tenga fe y salud y que siga adelante. Chao, los quiero mucho. Más lectura recomendada para este domingo, tapa de Miradas al Sur. El cuerpo de la mujer era el botín de guerra. Entrevista con nuestra compañera Miriam Lewin, coautora junto con Olga Wornat de Putas y Guerrilleras, el libro que da cuenta de los crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Una textual de Miriam para encabezar la nota que ves en páginas 32 y 33, nos siguen pidiendo que arriesguemos nuestras vidas para defender nuestro sexo. Miriam Lewin, coautora de Putas y Guerrilleras. Esto es Visión Nacional, hasta las 10 de la mañana. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional. Puro. toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Si de pasión se trata, la nuestra es mundial. Se enciende el mundo. Pasión Nacional se emite desde Río de Janeiro, Brasil 2014, en la radio pública. Transmisión de todos los partidos de la selección argentina a todo el país. Enviados especiales, análisis, toda la información minuto a minuto. El mundial se juega en Nacional. Somos Argentina. Se enciende el mundo. 8 de la mañana, 44 minutos. El Chango Espacio, la TV pública y Radio Nacional suman solidaridad con los inundados del litoral. Este domingo 6 de julio, a partir de las 16:30, el Chango Espacio brindará un espectáculo junto a invitados especiales, entre ellos Kevin Johansen y Fabián Mesa. La entrada, donaciones para las familias inundadas en el litoral. Acércate a escuchar la mejor música y ayuda a los que más lo necesitan. Domingo 6, a partir de las 16:30, en el Estudio 1 de Canal 7. Te esperamos. Nacional, la radio pública. La radio pública argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Ascolta la radio pública a la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. ¿Qué estás esperando? Sumate a los más de 200.000 amigos en Facebook. Haz clic, que vamos por los 300.000. Nacional. Me gusta. La radio pública. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola queridos oyentes, estamos en Desate, la radio del Hospital Moyano. Hoy llegamos a Ravaleras y si no, escuchemos a Graciela. Característica y convicción. El bandoneón te refleja la calle de adoquines, experiencia de malevos, facón en manos, casamiento con virginidad. Si no, pasas a ser Rubia Mirellas, esquina de tango, como San Juan y Boedo, antes de una población. Tiene el estilo de un tango tu poema, Graciela. Los italianos, en los últimos tramos de la gestación del tango, le agregaron el acordeón y el organito. Con esto le daban al tango su tono quejumbroso, que influyó en las letras. Fíjate que es difícil encontrar otra combinación instrumental tan apropiada para reflejar poéticamente la tristeza y el sufrimiento por la traición o la pobreza que reflejó el alma de las clases populares, de los laburantes, de los que día a día pelean su subsistencia, y también de la gente sencilla que llenaba los pinigundines en Buenos Aires y las academias en Montevideo. Ay, Graciela, qué épocas arrabaleras, esas sí que eran épocas tangueras. Queridos oyentes, deseamos que este micro les haya gustado mucho. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima el corazón que sufre más. Qué hermoso lo que decís de la unión del bandoneón con el organito. Dale tu funeral de tu canción, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. 8:48 Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta Como gustéis, de William Shakespeare. Sé reconocer a un enamorado y estoy seguro que tú no estás entre ellos. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues... Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Estás enamorado es de ti mismo. Este domingo después de las 22 por Nacional. La Radio Pública. Estás sintonizando Visión Nacional. Más lecturas recomendadas de este domingo, suplemento del diario Perfil. Nuestra tarea es reconstruir la vida de una persona. A 30 años de su fundación, el presidente del equipo argentino de antropología forense destacó la recuperación de 1.200 cuerpos y la identificación de 620 desaparecidos durante la última dictadura. Reportaje a Luis von der Breider. Nuestra tarea es reconstruir la vida de una persona y fundamentalmente la historia del equipo argentino de antropología forense. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Aquí andamos tratando de aguantar la mecha. Pero ¿cómo anda eso? ¿Anda un poco mejor? Sí, se supone que anda mejor. Bien. Yo debería tener rayos X todos los días para mirar cómo avanza, pero es de suponer que va mejor. Está bien. Es muy lento, no lo ve uno tan rápido así. Uh-huh. Pero bueno, en relación a cómo empezó la tragedia, digamos que estoy mejorando. Bien aclareando, está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, contame, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos varios temas. Tenemos varios temas, pero voy a tratar de agruparlos. Dale. Vamos a comenzar por una insistencia que se nota en alguna de la prensa. Revisando todo lo que se publica hoy, digamos, y como el domingo pasado hablamos acerca de Venezuela y la escasez, Sí. Estuve buscando específicamente a ver qué salía hoy al respecto. Claro, no se puede tirar una mentira al viento. Uh-huh. Para que penetre un poquito hay que machacar. Sí. Entonces, claro, hoy vuelve a salir, en Clarín salen dos cuestiones, siempre embarrando la cancha, ¿no? Uh-huh. Que es la estrategia reiterada sobre la realidad de América Latina, Argentina por supuesto, pero de América Latina, porque hay que mostrar que todo es una porquería. Entonces hoy se dedican a retomar el tema de la escasez en Venezuela y el tema de la libertad de prensa, Sí. Con lo cual reiteran el ataque a Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, claro, porque en Ecuador está en marcha la reforma de los medios y entonces, bueno, espuma por la boca, ¿no? Uh-huh. Y Bolivia, que lo acusan de todo, menos de vivir una bancarrota, porque bueno, desde el punto de vista económico, tampoco desde el punto de vista social, se puede criticar a Bolivia, pero por lo menos se lo callan. Sí. Ahora, lo interesante, lo que yo quiero comentar de esta situación, uh-huh, es que ya que les gusta tanto la libertad de prensa, deberían, digamos, abrir los medios para que esa libertad de opinión fluya a través de sus páginas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, uno no se encuentra con esas cuestiones. ¿Por qué? Y ladran, se enojan, porque cuando pierden los privilegios a los que estaban acostumbrados por los gobiernos a los cuales siempre se les subordinaban por el dinero empresarial, y claro, se sienten incómodos. No es la libertad de prensa la que reclama, sino la libertad para ellos hacer la prensa que le da la gana, que no es lo mismo, ¿no? Es un poquito parecido, pero no es lo mismo. Yo digo, por ejemplo, tomemos esta preocupación que tienen estos señores por la libertad, y veo con espanto del asombro, que critican a las monarquías como estructuras totalizadoras. Estoy leyendo del artículo este que sobre la libertad de prensa, no esperan la opinión de los pueblos y menos la sospecha o la crítica. Pero el espanto y la sorpresa ocurre porque esto lo dicen de los procesos de América Latina en su parte internacional, porque cuando leo eso digo, oh, les agarró un ataque de decencia y están hablando de la monarquía española, están hablando de la corrupción, no, para nada, aquello es democrático. Lo que hay que calumniar son a las democracias de América Latina, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces utilizan, yo pongo esto de ejemplo para ver cómo manipulan a partir de conceptos y ocultan todo lo que tienen que ocultar, porque si están tan preocupados por los robos de las monarquías, pues que hablen que hay monarquías ladronas en todo el mundo. Deberían ocuparse un poquito de eso. Y respecto a la democracia, bueno, uno no puede esperar que hagan la autocrítica de decir estoy enojado porque ahora no me dejan robar, porque ahora no me dejan mentir, pero por lo menos que pongan algunos parámetros de debate sobre algunas bases un poquito más claras. Es lo más que se les puede pedir, digamos, verdad, decencia, mucho no se le puede pedir porque sería como que nieguen su esencia. Y ellos están para eso, están para embarrar la cancha. Pero voy a vincular esto con una línea de la estrategia del Departamento de Defensa de Estados Unidos que se llama Iniciativa Minerva. La verdad que si lo otro es espeluznante y para los pelos, esta Iniciativa Minerva, bueno, es como el sumum de la vuelta de rosca acerca de la globalización, o sea, o el control para la globalización. Sí. ¿El control de quién? El control de la sociedad, el control de las investigaciones sociales, el control del pensamiento. ¿Qué es la Iniciativa Minerva? Bueno, voy a decir primero que estoy replicando, comentando a partir de un artículo que salió en el periódico The Guardian, en la publicación en internet, sobre un artículo de Nafez Ahmed, que es un universitario y periodista especializado en seguridad internacional. Sí. Este señor comenta acerca de esta iniciativa, que en realidad es el nombre de un programa de investigación lanzado por el Ministerio Norteamericano de Defensa, que consiste ni más ni menos que en poner a las ciencias sociales y los investigadores sociólogos, antropólogos, al servicio de las operaciones militares de Estados Unidos. Oyó bien, señoras y señores, oyó perfectamente, poner las academias y los investigadores de la sociedad, sociólogos, antropólogos, al servicio de las operaciones militares norteamericanas. ¿De qué se trata la cuestión y por qué? Bueno, pues precisamente buscan definir, o sea, establecer los marcos para las campañas de información, léase lo que estábamos hablando recién, por ejemplo, los llamados tanques pensantes, ¿verdad?, pero directamente subordinados al aparato de seguridad para definir las estrategias de la Armada norteamericana. Para esto, usted dirá, bueno, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, nada menos que han decidido poner $75 millones en 5 años en función de estos estudios. Y vamos a decir que $75 millones para hacer encuestas sobre lo ocurrido el 11 de septiembre, para tenerlo como elemento de comparación, ¿no? Pusieron en circulación $14 millones. Uh-huh. O sea que parece que la empresa es de un poquito mayor envergadura, ¿no? Claro. ¿Y qué les interesa? ¿Qué interesa esta operación Minerva? Bueno, establecer una especie de tips, ¿no? Consejos, sí, deben hacer en castellano, sobre los puntos que deben tomar en cuenta los militares para tratar su estrategia de qué, de intervención en las sociedades. Los tipos se están preparando porque tienen que menear, la sociedad sabe que no van a poder y por lo tanto se preparan para ver cómo va a intervenir. Antes se preparaban solo con la represión, pero hoy en día ya sabemos que estos cañones directos fueron reemplazados por los medios de comunicación, pero no por cualquier tipo de medio, sino que den determinado mensaje junto con la inteligencia, la penetración de los movimientos, los provocadores, bueno, pero es para esto necesitan información. Uh-huh. ¿De dónde va a salir la información? Pues de esa iniciativa Minerva, preparada para plantear los consejos o los tips del accionar en corto y mediano plazo. Muy bien. ¿Cuáles son los focos de esto? Los movimientos sociales del mundo y en especial para nosotros de América Latina. Los movimientos sociales, los activistas, los intelectuales de los países. ¿Y qué quieren saber? Quieren saber cuáles son los elementos que movilizan a los movimientos y a las personas. Hace poco sacaron sobre Twitter para mensajes que busquen, sobre Twitter, perdón, es que estoy leyendo de francés, sí. Del Twitter hicieron un estudio para identificar a todas las personas que se movilizaban dentro de los movimientos europeos para saber en qué momento y por qué razón salían a la movilización. Y de más está decir las listas tremendas que hacen, ¿verdad? Claro. Y bueno, así es la democracia, así es la democracia. Los que están en contra le llaman ahora los guerrilleros de la violencia política. Uh-huh. ¿Qué tal, eh? Y estos señores, pensando que los pueblos son tontos, haciéndonos que vayamos atrás de la lógica de su democracia trucha, a esta de lo que nosotros conocemos como los derechos democráticos de opinión, de expresión, de manifestación en las calles, le llaman violencia política, y para eso van a dedicar con la operación Minerva ni más ni menos que 75 millones de dólares. Es lo que está empezando, ya empezó de forma aislada, pero ahora está empezando en estos próximos 5 años para sacar los tips de nuestras propias prácticas. Nos estudian como conejitos de India para ver cómo nos van a dominar. Así son las cosas en terreno de la democracia cuando se trata de los representantes de el neoliberalismo en las ciencias sociales y la ideología. ¿Conversaciones sobre qué? Sobre hegemonía. Seguimos en la próxima tanda. Muy bien, gracias Isabel. El comentario de Isabel Rauber, que había nacido con esa mención sobre Venezuela que hoy hace de una manera absolutamente despiadada Clarín, como lo hizo el domingo pasado La Nación, titulando café por papel higiénico y un pan de manteca por arroz. El desabastecimiento en Venezuela lleva a la gente a usar el trueque para sobrevivir. Y como lo dijimos hace 7 días, como lo dijo Isabel hace 7 días, ellos generan este paisaje y después te lo enrostran en tapa. El título de hoy es café por papel higiénico y un pan de manteca por arroz. Visión Nacional, hasta las 10 de la mañana. Recién, Auge, estábamos leyendo la nota del suplemento Domingo del diario Perfil, que habla de la historia del equipo argentino de antropología forense, y vos me estabas mostrando otro dato que justamente tiene que ver con una historia muy particular de un día como hoy. Sí, y dice así: un día como hoy, hace 14 años, me notificaban en el juzgado de Markievicz que no era María Sol Teslaf Eduartes, sino Hilda Victoria Montenegro, que no era hija de quien para mí era el mejor soldado de la patria, sino de personas desaparecidas. Reconozco que fue uno de los días más duros de mi vida. Lloraba de rabia y de vergüenza por tener sangre subversiva. Tardé mucho en entender de qué se trataba realmente la historia. Me costó casi 8 años poder decir mi nombre. Hoy soy libre porque pude recuperar mi verdadera identidad. Soy feliz porque papá dejó de ser un NN y hoy sus restos volvieron a su querida Metán. Hoy soy parte de una generación que volvió a creer que es posible conquistar la victoria porque nuevamente está a la vuelta de la esquina. Gracias, abuelas, porque a partir de su lucha volvimos a ser nosotros mismos. Vamos por los 400 que nos faltan. Firmado, Victoria Montenegro. Tiempo de noticias en la radio pública y ya seguimos con la segunda parte de Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura Buenos Aires 4 grados, la humedad 90%, la presión 1010 decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado. Parla Sur debatirá mañana un proyecto de apoyo a la Argentina contra los fondos buitres en el marco de una iniciativa mundial contra la especulación financiera global impulsada por un grupo de legisladores de la región. En la sesión a celebrarse en Montevideo, el Parlamento del Mercosur tratará un proyecto presentado por el diputado argentino Guillermo Carmona. Daniel Scioli aseguró que no habrá ruptura entre la Argentina y Uruguay por la papelera UPM. En una entrevista al diario uruguayo El País, el gobernador bonaerense sostuvo que puede haber tensiones, pero no quiebre, porque no está en el espíritu de los presidentes de ambas naciones. Scioli agregó que las tensiones son fruto de intereses de cada país, pero dijo creer que se privilegió en todo momento la unidad de la región, por lo que hay que superar esos desencuentros. El puntero Nico Rosberg larga primero en Silverstone. En alemán del equipo Mercedes se ubica en el primer lugar del Gran Premio de Fórmula 1 de Inglaterra, que comienza a esta hora, novena fecha de la temporada. El cuádruple campeón, su compatriota Sebastian Vettel con Red Bull, es su escolta. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 4 grados, humedad 90%, la presión 1010, decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Hoy estamos de festejo. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. La radio pública cumple 77 años. Y que cumplan muchos más. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Lo tenés a pie de tapa en Tiempo Argentino. El dato dice, apagón en pleno partido. Investigan un posible sabotaje a la red eléctrica en la provincia de Santa Cruz. Y después, en el desarrollo, página 19, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que se va a realizar una denuncia penal por la interrupción del suministro eléctrico que se produjo ayer al mediodía en la ciudad de Río Gallegos, minutos antes del partido Argentina-Bélgica. El funcionario pidió que se investigue si existió sabotaje, ya que consideró que el corte tuvo una clara intencionalidad. Investigan un sabotaje a la red eléctrica en Santa Cruz tras la interrupción que se produjo ayer minutos antes del partido de Argentina. Tiempo Argentino, página 19. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Sí, buenos días, Gustavo, los queridos amigos, compañeros. La verdad que se está viviendo un momento extraordinario, porque a mí me pasa. Yo leo un artículo y me fijo quién lo firma. Y si no lo firman, es una opereta. Llega tal mi obsesión que yo veo un periodista como Laura Santillán haciendo una propaganda de crema y pienso que si me llego a comprar esa crema, se me cae la cara. Un besito, Ángela. Nunca regalo el color. Buen día, Visión Nacional. Buen día, Gustavo, amigas, amigos. Muy feliz cumpleaños para mi querida imprescindible Radio Nacional. Soy Ana de Villa Crespo, resfriada. Besos y abrazos y hasta pronto. Como el zorzal en primavera. Buenos días, soy María de Agronomía y no me da ninguna sorpresa que ellos no se den cuenta que está pasando algo bueno. ¿Se acuerdan cuando la fragata? También estaban esperando que las dejaran allá, la fragata. Y después cuando la trajeron ni siquiera lo mostraron, ¿no? Ni siquiera en tapa cuando hicieron la fiesta en Mar del Plata. Eso es antiguo. Y feliz aniversario, Radio Nacional. Yo me la creo ya que es mía, ¿eh? Canción para que te acaricie un poco más el sol. Feliz cumpleaños, querida Radio Nacional. Soy Liliana de la Plata, una oyente fiel que tiene las 24 horas el dial clavado en esa radio. Agradezco a todos los programas porque en todos ellos nos enseñan, nos ayudan a entender la realidad, nos ponen en contacto con nuestros compatriotas latinoamericanos. Gracias, Campana. Yo soy tu amiga, me ofrezco a Arnold. Sí, hola Gustavo, habla Carlos de Villariza. Yo creo que van a seguir los éxitos, porque tenemos lo mejor, tenemos a Messi y tenemos a Cristina, no podemos perder nunca. Bueno, un abrazo para todos, chao. Hola, buen día. Bueno, quiero felicitar a la Radio Nacional, que la verdad que me acompaña todo el día. La AM y la folclórica me encantan. Y además, todo con mucho nivel, porque la radio opositora principal realmente tiene tan poco nivel, tan burdo el humor que hacen, que me alegro de que exista la radio pública. Mario de Mercedes. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver. Soy Morales de Las Lajas, Neuquén. Quiero felicitarle al programa de Campana por lo claro que es. Esperemos que mañana nuestra delegación argentina Dios nos ilumine para vencer a los buitres de fuera. Así los buitres de acá se les cae la cara de vergüenza. Gracias. Los surcos, carito. Buenos días, Gustavo Campana, soy Lilian de Bahía Blanca. Y me pregunto si todos los que están tan en contra de Cristina y de Vudú hicieron algo ahora con la trastada que se mandó Cobos. Yo no escuché a ningún radical que lo interpelara, ni siquiera al hijo de Alfonsín. Puede haber pasado, pero yo no lo escuché. Y eso fue un atropello lo que hizo. Un abrazo. Un dato que tiene que ver con este último mensaje, con don Julio Cobos, que está íntimamente ligado a la charla que tuvimos la semana pasada con Saúl Wilfredo Pérez, ex combatiente de Malvinas, que está planificando un viaje a las islas junto a Tony López y otro grupo de gente para llegar allí el miércoles, el 9 de julio, y hacerlo con su DNI en la mano. Y plantar una bandera argentina. Si es posible, si claro. Es posible. Don Julio Cobos, fíjate vos qué interesante, le da la espalda a dos elementos que han sido claves en los 5 años y medio del primer gobierno radical de esta etapa democrática, el de Raúl Alfonsín. En primer lugar, si hubo una pelea de Alfonsín Caputo en ese tiempo, fue la reinstalación de aquello que había creado el gobierno de Dilia en 1965, que era pedirle a Naciones Unidas una mesa, dos sillas y el diálogo mano a mano de Inglaterra y Argentina por la soberanía de Malvinas. Y lo hizo con la guerra muy tibia. Cuando él asume, ni siquiera habían pasado 2 años, 1 año y monedas del conflicto. Eso por un lado, porque el hecho de haber ido como Cobos con pasaporte es justamente atarse al precepto de la política de seducción del menemismo de Vitela, que a través de una negociación increíble le otorgó a Gran Bretaña el beneficio del silencio argentino en Naciones Unidas, que durante 10 años no reclamó nada a cambio de viajar con pasaporte. O sea, se le da la espalda a aquella política del gobierno de Alfonsín, del reclamo de soberanía, y se ata Cobos al viaje, siendo él un representante de uno de los tres poderes de la nación, no siendo Julio Cobos un ciudadano común, a la política del gobierno menemista. Y por otro lado, también se olvida de Raúl Alfonsín, porque el hombre viajó acompañado de un ex oficial, de un ex coronel Carapintada, que se alzó en 1987 contra el gobierno de Alfonsín. La gran pregunta a esta altura del partido es, ¿cómo el radicalismo no alzó la voz todavía? ¿Cómo no le está cuestionando desde donde sea y por cualquier medio? Cobos, ¿qué haces ahí con pasaporte y qué haces ahí con un cara pintada? Realmente son cuestiones de la interna radical, pero veniendo de un legislador nacional, de un representante de uno de los tres poderes del Estado, y en una causa tan sensible como política de Estado, como es Malvinas, qué sé yo, uno se hace un par de preguntas por lo menos. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor. Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita. Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar. Buenos días, feliz aniversario de la Radio Nacional. Bueno, yo les pido a todos los laburantes jubilados que no le crean a la oposición que les van a dar más aumento. No, ellos van por los ajustes, van por el hambre del pueblo. Ellos apoyan los fondos buitres, chicos, por favor, gente, a despertar. Yo soy una laburante como ustedes y creo en este gobierno. Feliz cumpleaños, Gustavo, toda la radio. Tengo 80 años, son mi compañía de la mañana a toda la noche. No puedo creer todo lo que escucho, es monstruoso todo como se destapa. Uno ha vivido mucho en una burbuja y es verdad lo que dice un oyente. Habrá muchos que van a querer ser Perón, honesto, lo que tiene en adelante. Hola, buenos días. Hola, yo lo mando de Chivico. Felicito a Radio Nacional por sus 77 años, por su calidad periodística, ética profesional. Sigan adelante, por más que nos quieran. Bueno, para la rueda, gracias. Armando de Chivico. Sí, buenos días. A los 77 años de cumplir la Radio Nacional, elegida a ocupar una sintonía digna, gracias por permitir en 30 segundos opinar, y vuelvo a agradecer a nuestra representante mayor y a todo su equipo que realizan una misma sintonía de amor y esperanza, realidad de bienestar general. Gracias, Cristina. Gracias, nuestra presidenta. Suplementos deportivos. Se dice la tapa del suple de Diario Popular. Vamos por la máxima. Mirá el juego con Doña Máxima Sorreguieta. Que uno a veces es un poco, qué sé yo, hace memoria y dice, uy, mirá, esa última victoria argentina sobre Holanda en los mundiales fue cuando el papá de Máxima era secretario de Agricultura de Videla, ¿no? Uh-huh. Cosas que le vienen a uno a la cabeza en forma desprolija. Eutén Pipa, dice abrazo de gol, suplemento deportivo de Crónica, en Portuñol para que se entienda acá y allá. Gonzalo Higuaín convirtió su primer gol en este Mundial y fue la figura del seleccionado. Se vienen los holandeses y tiemblan los brasileños, dice Crónica. El gráfico, ilusión sin barreras. La selección argentina pasó la famosa barrera maldita de cuartos de final y se clasificó para jugar las semifinales de un Mundial después de 24 años. Clarín, derecho a soñar. La ilusión de la Argentina avanza. Le ganó 1-0 a Bélgica y terminó con 24 años de ausencia entre los cuatro mejores del Mundial. Higuaín marcó su primer gol en un momento clave. Messi festejó como un hincha más. La mala, el desgarro de Di María. Este miércoles en San Pablo sigue el camino a la gloria. Por fin, dice la tapa del suplemento deportivo de La Nación. Terminó el karma, apareció el equipo, Higuaín volvió al gol. La selección venció a Bélgica 1-0 y cortó 24 años sin llegar a las semifinales. Y vuelve a jugar con Doña Zorreguieta. La tapa del suplemento deportivo de Perfil, máxima ilusión. Argentina pasó a semifinales tras 24 años y ahora jugará ante Holanda. ¿Qué hará la reina? Se pregunta Perfil. Fue 1-0 con gol de Higuaín. La mala, Di María se desgarró y quedó afuera. 9:19 ya han pasado de este domingo, 6 de julio de 2014. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El Chango Espacio. La TV pública y Radio Nacional suman solidaridad con los inundados del litoral. Este domingo 6 de julio, a partir de las 16:30, el Chango Espacio brindará un espectáculo junto a invitados especiales, entre ellos Kevin Johansen y Fabián Mesa. La entrada, donaciones para las familias inundadas en el litoral. Acércate a escuchar la mejor música y ayuda a los que más lo necesitan. Domingo 6, a partir de las 16:30, en el Estudio 1 de Canal 7. Te esperamos. Nacional, la radio pública. 9 de la mañana, 20 minutos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000, no paramos. Si pasó o va a pasar, si pasó, va a pasar. Está en Visión Nacional. Visión Nacional. Lectura recomendada para este domingo, como siempre, porque esto lo podés seguir día a día en Página 12, los comentarios de Juan Sasturain en La Patria Transpirada, ese recuadro que todos los días, a su manera y desde una visión muy particular, muy futbolero él, transpira fútbol todo el tiempo, pero con el sello de su literatura, el hombre va siguiendo todo lo que sucede, por supuesto, en Brasil 2014. La cuestión es que acá estamos, dice Don Juan, en el final de su nota. Justamente en semifinales y en buena ley. Todos cumplieron hasta emocionarnos. Ahora habrá que recalcular nuestro emocionómetro para aguantar lo que sigue. Juan Sasturain, a su manera, como todos los días, en La Patria Transpirada, el seguimiento que hace desde Página 12 de Brasil 2014. Segundo comentario, Isabel, del día de hoy, ¿a dónde nos llevas? Bueno, vamos a andar por, en este caso vamos a una cuestión global, igual lo de Minerva es una cuestión global, claro, ¿no? Claro. Pero vamos a otra cuestión global que tiene sus matices, porque voy a comentar acerca de una reciente resolución de Naciones Unidas que busca obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos. Como titular está bárbaro, sí. Porque uno dice, ya el título indica de que violan los derechos humanos, porque cómo hay que obligarlas a que respeten los derechos humanos. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver esto con las multinacionales? ¿Por qué sale esta discusión? Bueno, voy a retomar acá, para darle seguimiento y continuidad a los temas que estamos tratando, que no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, que yo analicé como hoy los bonos de la deuda son las bombas que se tiran sobre las sociedades para apropiarse de los recursos y de territorios, ¿no? O las dos cosas, en todo caso. Sí. Y cómo esta tendencia lo que busca, porque son políticas de 50, 100 años vistas, es convertirnos en inquilinos de nuestros propios países. Es decir, terminar con las soberanías, terminar con el criterio de país, por más que esté bonito en el mapa pintado, lo que quieren es ser los dueños. No quieren estar gobernando, para eso colocan gobiernos títeres, ¿verdad? Uh-huh. Y tienen ayuda de los medios locales de prensa, que son verdaderas subsidiarias del poder global. Sí. Bueno, esto llama la atención porque es otra vuelta de rosca a la medida, pero además pone en evidencia que hoy en día la guerra es global. Sí. ¿Qué quiere decir la guerra global? No solamente porque se da en todo el mundo, sino porque abarca todas las dimensiones de la vida humana. No solamente es la guerra caliente, la guerra convencional, digamos, en el sentido de disparos, de armas, aunque ya de convencionales tienen muy poco, sino que está la guerra económica, la guerra ideológica, la guerra cultural y la guerra del saqueo de los recursos. Para que todas estas guerras sean factibles, y hay que crear los fantasmas que invisibilicen estas políticas, y hay que crear estas pantallas culturales para que la fragmentación de la conciencia, la fragmentación del conocimiento, impida precisamente tomar claridad acerca de que se trata de una estrategia de dominación y saqueo. Las nuevas formas de acumulación del capital, ¿verdad? Ha dado la vuelta tantas veces al planeta. Aquello de la cascabel enroscada, sí, recordarás, claro, que lo vimos hace varios meses, uh-huh, o el año pasado. Bueno, sí, estas son las formas de hoy la cascabel enroscada. Quiere decir, y vamos a recordar, que para la presencia del ejército norteamericano en los países, recordemos que el año pasado o el anteaño, porque la cosa va tan rápido, Estados Unidos exigió que se vote una ley de inmunidad a las tropas, es decir, que hagan lo que hagan, no pueden ser juzgados en los países. Esto es un elemento importantísimo, porque exigen inmunidad porque ya saben que van a cometer crímenes y tropelías. Uh-huh. Estos llamados efectos colaterales, que en realidad no son efectos colaterales, son millones de muertos, uh-huh, que causan para lograr su objetivo, que no tiene nada que ver con lucha antiterrorista, en primer lugar porque ellos son los que forman, financian y alimentan a este terrorismo, y por eso lo conocen muy bien, ¿verdad? Y pueden desplegar estas políticas. Son políticas de agresión. Así como se ha exigido inmunidad para el ejército norteamericano, si usted tiene alguna duda de que esto es parte de una guerra global de saqueo, tienen inmunidad también las transnacionales que actúan en los distintos países. ¿Y cómo garantizan esa inmunidad? ¡Ah! Acertó, poniendo los tribunales de arbitraje en Estados Unidos. ¡Qué simpático! Vea cómo todo le da la vuelta a los fondos buitres. Así es la cuestión. Pero entonces, va a decir, bueno, Isabel, pero vos dijiste que había un decreto de la ONU. Sí, a instancias de Ecuador, que sabemos que está en un debate fuerte con Chevron por los daños ambientales que ha tenido en Ecuador, y por supuesto tiene no solamente el arbitraje en Estados Unidos, sino que se ha llevado todo el dinero a Estados Unidos. Sí. No tiene que dejar nada en el país. Son esos contratos terribles que se han hecho en otro momento, y bueno, al que está en el gobierno ahora le toca aguantarse la aplicación de esa ley, ¿no? Ganan el debate, pero la ley preexistente le da la razón a la transnacional. Entonces, a instancias de Ecuador y de Sudáfrica, fundamentalmente, se presentó esta ley que fue aprobada con el apoyo de China, de Rusia, de la India. Fíjate qué importante los países del BRIC, sí, que dentro de poquito vamos a estar hablando de eso porque viene la reunión aquí después del Mundial, ¿verdad?, en Brasil. Venezuela, Cuba y otros países del sur votaron a favor. ¿Y en contra? Bueno, y claro, los demócratas, los que hablan de igualdad de derechos y respeto a todos, pero requieren inmunidad para sus tropelías. Acertó nuevamente Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur, y bueno, por ahí va la lista, Japón, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes? Y los que están a la cabeza del mando de esas transnacionales. De todos modos, la resolución ganó, es decir, fue aprobada. Pero vean que no es vinculante. Lo que abre la puerta es para discutir y llegar a acuerdo con los gobiernos para tratar de crear un tratado vinculante para todas las multinacionales. Esto anuncia un largo periodo de tormenta, ¿verdad? Claro, porque claro, se sabe que después, precisamente, con qué gobiernos usted va a lograr hacer este tipo de tratado. Evidentemente, no con los que son los patronizadores de estas transnacionales, no con los gobiernos que en realidad son hoy en día cada vez más administradores de estas transnacionales y títeres del capital militar industrial en el mundo, ¿verdad? O sea que aquí tenemos una ventana nueva para discutir contra los crímenes de lesa humanidad a nivel de las a nivel empresario. Sí. Y hay países, como reitero, China, Rusia, me parece muy importante, y la India, que se hayan hecho cargo de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que China se prevé que el año que viene sea la primera potencia económica mundial, y que China sea impulsora y suscriba un tratado como esto es muy importante para los países del sur en esta mirada sur-sur. Uh-huh. Que es importante lo que ha ocurrido para los pueblos, sí, pero lo más importante, porque abre una ventana para la discusión de los derechos y la organización de los pueblos, ¿verdad? Y esto, me parece, cuando tiene un sustrato jurídico, siempre es mucho mejor. Pero lo otro, y lo que quiero llamar la atención, es, señores, no hay que engañarse con estas pantallas de debate, porque lo que está en el fondo de la cuestión, lo que pone al descubierto esto, es que existe inmunidad, es decir, impunidad, sí, para las acciones criminales de devastamiento de estas empresas. Usted dirá, pero ¿cuáles son las acciones criminales de las empresas? Bueno, la destrucción de los territorios, el saqueo, la destrucción de los suelos, la expulsión de poblaciones enteras de sus lugares para las rapiñas y el saqueo. Si nosotros pusiéramos la lupa, por ejemplo, en Guatemala, donde se apropian de los bosques, se apropian de territorios enteros de pueblos campesinos o indígenas para el saqueo de las minerías y de maderas preciosas, o para cultivar la palma africana, entenderíamos claramente de qué se trata esta cuestión. Es decir, que más importante que abrir las puertas para el debate acerca de una ley, que no lo quiero soslayar, que es muy importante, lo que trae aparejado es poner al descubierto esta inmunidad y esta impunidad. Bueno, así nos quedamos hasta el fin de semana que viene, donde le seguiremos los pasos cortiquito a la acción de estos señores y su mentirosa y engañosa supuesta libertad de prensa. No es engañosa, si dijeran, para el saqueo y las empresas transnacionales. Claro. Sería bueno que algún día lo digan. Uh-huh. Ya nos veremos. Isabel, un beso enorme y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Mi corazón. Bueno, hola Lidia, un saludo para el programa de Gustavo y quería saber, por favor, si me aclaran cuál es el aumento que tiene en los colectivos con la tarjeta SUBE los jubilados, si es que los jubilados tienen que pagar aumento, por favor, muchas gracias. Mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Hola, buenos días, Radio Nacional. Feliz cumpleaños. Habla Laura de Avellaneda. Podés tener buitres de afuera, pero los de adentro, a esos hay que marcarlos con nombre y apellido, como la corrida bancaria que hicieron entre Shell y los grandes bancos. No se la pueden llevar de arriba, porque ahí le va la patria y los 40 millones. Cuando los satélites no alcancen. Gustavo, Isabel, equipo, como siempre, escuchando nuestra radio hoy en el día de su cumpleaños. Nos acompaña prácticamente las 24 horas del día. Sigan así. Un beso, un abrazo fraternal para todos. Soy Susana de Palermo. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hola Gustavo, te habla Carmen de San Justo, buenos días para todos. Feliz cumple para mi querida Radio Nacional, la radio pública. Y la verdad que cada vez que hablo con alguien y veo que está enterado de muchas cosas, digo, bueno, estamos ganando la batalla, día a día. Cada vez somos más los giles que estamos avivados. Y dentro de los canales y payos hay que poner el canal 26, en donde Massa puso mucha plata. No es menor pedir dólares a prestados. El señor Néstor decía, plata prestada ni regalada. Por supuesto, plata prestada ni regalada. Te lo prestan a propósito para poder llegar a esta instancia de querer quedarse con el país, porque quedarse con YPF es quedarse con el país. Y es un sentimiento como la selección de corazón. No, pero quería decir. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Nos preguntaba un oyente qué sucedió con aquellos que tenían tarifa diferencial. Ella hablaba de jubilados y hay que reunir en esa franja a pensionados, empleadas domésticas, beneficiarios de la asignación universal por hijo, de la asignación por embarazo, de los programas jefe de hogar y excombatientes de Malvinas. No sufrieron alteraciones, como tampoco sufrieron alteraciones los boletos estudiantiles. Un dato para contestar a ese mensaje que nos preguntaba qué pasó con los aumentos y esa franja de tarifas diferenciales. Algo que me alivie un poco más. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Novedades de cine y un aniversario que, por supuesto, le va a poner música a las 2 horas de radio del próximo domingo, centenario de Aníbal Troilo Pichuco. Bueno, con respecto a esto, la UBA y el Centro Cultural Rojas le van a entregar a los familiares de Aníbal Troilo el diploma de profesor honorario postmortem Esto es el día jueves de esta semana, muy a bien. Las 7 de la tarde. Va a haber ilustraciones de Hermenegildo Sabat, así una exhibición. Va a estar el cuarteto de Esteban Morgado. Va a estar la orquesta y el grupo de baile de tango del Nacional Buenos Aires. Esto es en la Usina del Arte, que queda en La Boca, en Agustín Cafarena y Pedro de Mendoza. La entrada es libre y gratuita. Es el jueves a las 19 horas en la Usina del Arte. Perfecto. ¿Usted sabe quién fue Agustín Cafarena? No. Después se lo cuento. ¿Cómo no? Ya que lo nombró y me acordé. Siga, siga. Muy siga. Bien. Por favor. La primer película argentina que ganó un Oscar vuelve a los cines. La historia oficial. En abril del año que viene se cumplen 30 años del estreno y se ha digitalizado la versión de la película para que se reestrene en los cines en versión digital, la película de Luis Puenzo, nuestro primer Oscar a la película extranjera. Fue en 1986, 30 años de la historia oficial, y vamos a celebrar el estreno en abril del año que viene. Ayer estuvo Marcelo Piñeiro en el programa de Coco Blaustein. Sí. Y han digitalizado Tango Feroz. También. Y vuelve el estreno, vuelve a reestrenarse 20 años después de su estreno. Mirá. Y tuvo ya una privada para probar esa copia que le mandaban desde España, donde la pudo dejar realmente muy bien a la película, que se estaba perdiendo. No había forma, con las copias que existían, de volver a exhibirla. Y fue una decisión propia, decir, es mi primera película, la pierdo. Y puso la guita que había que poner y en España se la devolvieron nuevita. Pero se perdía, se iba de... Por un tema de que el primer producto, o el productor de la película, ya no se dedica más al cine, no se encontraban las copias, no se sabía nada, y recién la pudo recuperar con esta remasterización madrileña. Y ya tuvo una con 400 personas, una privada, y era muy loco, porque claro, ni a él se le ocurre, ni al elenco, ni a nadie, que claro, ya a esta altura hay pibes que jamás la vieron como un estreno, claro, a la película, la vieron como un estreno. Participó de ese grupo de personas el equipo técnico y el elenco de su última película, la que acaba de estrenar. Ismael. Exactamente. Ismael, sí. Y era muy loco, porque él se estaba encontrando con sensaciones que había vivido hace 20 años, ¿no? Y que demostraban además que la película estaba viva. Claro. ¿No? Cuando vos la ponés otra vez, es como una historia sin tiempo. Y para él era una sorpresa muy grande, porque lo hizo hasta con mucho, mucho temor. Claro. ¿Y esto? Además, bueno, Marcelo Piñeiro está residiendo en España ahora, claro, así que bueno, un poco no está tan, digamos, metido en la realidad. Pero vos sabés que ese casting de Tango Feroz fue muy particular, porque participaron más de 400 actores, entre los cuales te voy a nombrar algunos que en ese momento eran absolutamente desconocidos, por ejemplo Juan Palomino, por ejemplo Fabio Posca, que recién llegaba de Mar del Plata, Virginia Innocenti, que ahí fue detectada como una gran actriz, era muy jovencita. Y bueno, se hizo ese casting un año antes de que se filme la película, y luego se dejó ese material, y al año siguiente Marcelo Piñeiro tiene que retomar el proyecto, y bueno, no estaba muy claro quiénes habían participado, porque fueron tantos. Y es ahí que en ese momento, en los años 90, se estaba dando una obra de teatro que se llamaba Los 90 son nuestros, donde estaban todos los actores jóvenes, entre los cuales estaban Cecilia Dopazo, Fernán Mirás, y ese, entonces, bueno, él va a ver esa obra, y ahí elige finalmente a los protagonistas. Vos sabés que yo en ese momento trabajábamos con Juan Alberto Badía en la FM de Rivadavia. Yo recuerdo, pero mirá, como si fuera hoy, porque además montamos toda una producción con la música de tango, de tanguito, de esto, lo otro y aquello, su historia. Saca Clarín una tapa con un elenco del cual no quedó después ni uno solo, anticipando la película. Mostraba quiénes iban a ser, no quedó uno solo. Claro, porque lo tuvo... llamamos, lo citamos. Así es. Y cuando aparece la película ya, el armado, la filmación, no encontrábamos ni uno de los que habíamos hablado. Así es, porque esta fue la historia, digamos, claro, ese mirá, primer elenco elegido, después ya no estaba en su cabeza. Y ahí claro. Hay otro detalle de color, y es que Leonardo Sbaraglia había hecho La Noche de los Lápices, sí. Luego hizo algunas cosas de televisión, pero Marcelo Piñeiro todavía no lo conocía como un gran actor. Uh-huh. Es por eso que en Tango Feroz él hace un rol muy pequeño y luego pasa a ser el actor fetiche de Marcelo Piñeiro, claro. Porque está presente en sus películas protagonizando. Totalmente. Así que esos son el backstage del casting. Mirá de Tango va. Feroz. Bueno, le debo lo de Cafarena. Ah, sí, por favor. Lo de la calle de la Boca. ¿Alguna vez escuchó hablar del jugador número 12? Estamos hablando de la hincha de Boca, que se denomina el jugador número 12. Hay una gira emblemática de Boca en la década del 20, y Cafarena era un tipo con ciertos recursos económicos. Y es el único hincha que acompaña a Boca en esa gira europea. En el medio de la gira, el gráfico lo bautiza a Cafarena como el jugador número 12, porque en realidad era el equipo más Cafarena. Y de ahí quedó aquello del jugador número 12. Y por eso se lo homenajea, no desde hace mucho, con una calle en el corazón del barrio de La Boca. Ese es don Cafarena, el jugador número 12, el símbolo con el cual hoy se habla de la hinchada de Boca. 9:44 en toda la República Argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, informe especial, Grieza contra el mundo. El juez de Nueva York que benefició a los buitres buscó escarmentar a la Argentina y frenar el desarrollo soberano de la región. Pero su fallo puede detonar una crisis de deuda para las principales potencias del planeta. Riesgos y oportunidades de América Latina frente a un momento histórico. Además, Relaciones Cristianas, la encuesta con la que... durante el Mundial 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90, o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. 9:45. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Esta semana fue el Día del Locutor y vamos a homenajear a nuestros compañeros con una historia que nos llegó desde Posadas. Diego Jaquier, locutor y operador técnico de la radio de la Universidad Nacional de Misiones, nos contó que durante su turno se divierte con nuestras anécdotas de chicos y compartió una de su hijo Martín Luque, de 8 años. Había quedado jugo en la jarra y Martín propuso: «Papá, lo ponemos en una botella con el tubo». «¿Con el tubo? No, papi, con el dubo, el dubito». «¿Qué dubo, Martín? ¿Qué es el dubo?». «El dubito rojo que tenés». Diego empezó a perder la paciencia. «¿Qué es el dubo? No te entiendo, hijo». «Esa cosa con que pones los líquidos de una botella a la otra». Claro, se embotella el jugo con un embudo. No New Year's Day to say. Las historias ligadas al lenguaje son increíbles. A veces, como en el caso del budo de Martín, uno no logra entender al pibe y se termina impacientando. Otras veces, vienen tan servidas en bandeja que uno estalla al instante en carcajadas. Porque aquí, claro, ya estamos esperándolas. Ya sabemos que el final del relato va a ser ocurrente y entonces no es tan sorprendente. Pero Miguel Riquelme, por ejemplo, un compañero de trabajo de Diego Jaquier en la radio de la Universidad Nacional de Misiones, no estaba escuchando una historia, esperando un remate. Estaba totalmente fuera de contexto, digamos, de paseo con Lucas, su hijo de 4 años, cuando pasó un vendedor ambulante que ofrecía copos de azúcar y voceaba: «¡A lo copo! ¡A lo copo!». Y Miguel casi se muere de la risa cuando Lucas le pidió: «Papi, cómprame un alocopo». La doctora Débora Fleischer, cuenta que Facundo escuchó sonar el teléfono de línea y atendió. ¿Hola? Pero como había levantado un aparato inalámbrico que no estaba conectado, se dio vuelta diciendo, no habla. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Fin espacio publicitario. Los 200.000 quedaron atrás. Ay, cómo me gusta. Vamos por los 300.000 amigos en Facebook. Me gusta. Hacete amigo de Radio Nacional. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Los bailes de la vida en un bar a cambio de pan. Que mucha gente buena hizo pie en la profesión de tocar un instrumento o de cantar, sin importarle si el que pagó quiere oír. Feliz cumpleaños, Radio Nacional. Muy bueno tu programa, Gustavo Campana. Lo escuchamos todos los domingos, escuchamos la radio todo el día. Virginia de Ballester, y un saludo muy grande a todos los oyentes. Para cantar nada era ley. Y Gustavo, soy Evelia de San Justo. Ladran los perros, Sancho, señor, que cabalgamos. Cuando algo nos va bien, ladran de lo lindo, sobre todo los diarios que ya sabemos y que no leemos, porque no lo leemos. Buenos días y feliz día. El alma repleta de amor. Todo artista debe ir donde el pueblo está. Sí, pues sí, así será. Cantando resucito y no me canso de vivir ni de cantar. Lo cumpla feliz. Muchísimas felicidades, Radio Nacional. Lo llevo en mi corazón todo el día conmigo en mi kiosco. Con nuestra querida presidente y nuestra selección, vamos juntos siempre hacia la victoria. Muchas gracias. Un beso para todos, para el personal. Los amo a todos. Gracias. Norma de Merlo. Cantar era buscar el camino que fuera hasta el sol. Tengo conmigo el recuerdo de... Buen día, Radio Nacional. Habla Mora. Quiero transmitir la inmensa alegría que siento por el triunfo de nuestro seleccionado nacional en Brasil. Y los que estamos felices debemos seguir alentándolos desde nuestras casas para que lleguen a la meta final. Bueno, les mando un abrazo grande a todos los integrantes de nuestra querida Radio Nacional. El programa está muy bueno y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y el alma repleta de amor. Suplementos económicos. Vamos con la tapa del suplemento de Tiempo Argentino. Japón, Estados Unidos y Europa exhiben distintas armas frente a la crisis. Informe especial con paquete de medidas monetarias y más ajustes en la agenda multilateral. Los bancos centrales estadounidense y europeo anunciaron planes contrapuestos en materia monetaria. La Reserva Federal apunta a la quita definitiva de estímulos y se prevé la suba de sus tasas de interés con fuerte impacto global. El Banco Central Europeo redujo las tasas y aumentó la liquidez, desvalorizando el euro. Vamos al suplemento cash de página 12. El rey de la deuda, y lo ves a Mauricio con una corona, como el rey de la deuda. En 6 años el macrismo más que triplicó en dólares la deuda que tenía la ciudad autónoma de Buenos Aires. El distrito más rico del país se encuentra fuertemente endeudado con un cuadro de vencimientos de intereses y amortizaciones muy concentrado en el corto plazo, sin ninguna necesidad. Debido al auge sin precedentes de los recursos disponibles, el gobierno de Macri retomó las peores tendencias de los gobiernos del menemismo en la ciudad. Me gustaría decir algo que tiene que ver con buitres, deuda externa, posición de Mauricio Macri, posición del PRO, viaje de algunos principales referentes políticos por los medios, como el caso de Eugenia Vidal, señalando esto con Mauricio no pasaba, él lo hubiera arreglado de otra manera. El propio Macri diciendo, hay que pagarle a Griesa al contado lo que pide y punto. A ver, cuando el hombre habla de deuda externa, primero tendría que pedir perdón a todo el pueblo argentino y después guardarse un tiempo largo. ¿Por qué? 39.000 millones de dólares más o menos fue la deuda externa que le entregó el gobierno militar a la democracia de 1983, que sumado a la deuda que ya existía en tiempos de María Estela Martínez de Perón, hablamos de los 45.000 millones de dólares de deuda externa que queda como herencia. De esos 45.000 millones de dólares, cerca de un 30% fue la estatización de la deuda externa privada. Cerca de 20, 25 grupos económicos fueron los que habían tomado deuda en dólares de la manera más alocada, y cuando llegó la devaluación del casi el 31%, 30,4% de Lorenzo Sigot en tiempos de Viola, los pibes estuvieron a punto de quebrar. Y entre ellos estaba el grupo Macri, a quien vos, yo, Eugenia y todos los compañeros le hemos pagado su deuda externa. Me parece que cuando el hombre habla de deuda, primero tendría que pedir perdón, porque todos nosotros pagamos millones y millones de dólares de aquella joda que significó la creación de Manliva en tiempos de Cacciatore, que fue la creación de una empresa colosal para la cual no estaba preparada el grupo Macri, pero como fueron testaferros de Cacciatore, tomaron endeudamiento externo a lo loco, y cuando terminó la plata dulce, alguien pagó esa fiesta. La estamos pagando todos nosotros en estas renegociaciones que se están haciendo ahora y que son parte de la deuda vieja. Dentro de la deuda vieja está la estatización de la deuda externa privada, y entre ellos está lo que debía el grupo Macri. Y hablás. Si hablás, es para pedir perdón. Y sería mil perdones y muchas gracias, porque nos tiene que agradecer ser quien es, porque si no, sería el hijo de un tipo, y él en aquel momento ya estaba haciendo sus palotes en la empresa, o estaba a punto de hacerlo, sería el hijo de un quebrado, de uno más en la historia económica de la Argentina. Sin embargo, con Domingo Felipe Cavallo en el Banco Central, llegó esa ingeniería donde los muchachos se salvaron a costa nuestra. Mirá vos qué historia que hay que recuperar, porque es presente, ¿eh? Porque la estamos garpando todavía. Y es haberle pagado y costeado la fiesta de cumpleaños a don Mauricio. Sí, una perlita de esta semana, Gustavo, muy dolorosa, es que varios diputados del PRO, junto con Patricia Bullrich, fueron los que votaron en contra de que el pañuelo de las madres fuera un emblema nacional. Sí, sí, también del Frente Renovador. Así es. También Altamira. En un voto muy similar al de Luis Zamora, cuando después de 25 años de leyes de perdón, en lugar de votar sí a el fin de obediencia de vida, punto final e indulto, se abstuvo. Todo por no darle el rédito al kirchnerismo. Y ahora contame, perdón, Altamira, dije yo, el diputado del Partido Obrero, ya me va a venir. Sí, ya sé cuál es. Pero el hecho es Pitrola. Es una locura cómo vos se supone que estás de este lado en el campo nacional y popular en función de la defensa de los derechos humanos y negás eso. Que Mirta Tundis no haya levantado la mano. Que Patricia Bullrich no haya levantado la mano. Bueno, ahora, Pitrola, ¿cómo me lo explicas vos, desde ese lugar? ¿Cómo se lo explicás a los pibes que militan con vos en los centros de estudiantes secundarios, universitarios? ¿Cómo le explicás? ¿Sí? Simplemente para esto de, a ver, soy oposición siendo hoy amigo de mis enemigos. Esa es la mecánica. Ya a esta altura del partido ya no resiste el menor análisis. Hola Gustavo y equipo, en ustedes quiero saludar, felicitar, abrazar a toda mi Radio Nacional. La escucho cada vez que puedo, de la mañana a la noche. Muchas gracias por informarnos como lo hacen. Un beso enorme y por muchos años más. Chau, chau. Feliz cumpleaños Radio Nacional, nuestra compañera de todos los días. Y fuerza Ana de Villa Crespo, vamos que vamos a poder con los fondos y con esa gripe terrible. Fuerza adelante, que la victoria es nuestra. Besos, Liliana de Villa Crespo. Otra mujer del planeta, María María es el sol. Buenos días Gustavo, Isabel y equipo, soy Estela de Chivilcoy. Quiero felicitar a nuestra querida Radio Nacional por su cumpleaños y agradecerle por todo lo que nos enseña. Nosotros no somos robots que nos imponen las ideas. Sabemos sacar conclusiones. Un abrazo para todos ustedes y para todos los queridos oyentes. Soy Laura de Pacheco. Un abrazo y una felicitación para Radio Nacional por la calidad, la honestidad, la coherencia y sobre todo por darnos la posibilidad a los ciudadanos comunes de expresarnos en todos los programas. Gracias compañeros, tengamos fuerzas para enfrentar a los que históricamente nos han aplastado y colonizado en los... Gustavo, cuánto de alegría escuchar la voz de nuestra querida Mercedes Sosa cantando en los 77 años de la radio pública. Yo como tucumano siento un orgullo total por esta gran luchadora que fue víctima de la dictadura militar mandándola al exilio. Hugo Asaf de Tafí Viejo, Tucumán. Nos estamos yendo. Un festejo por anticipado del cumpleaños de la patria y al recuerdo de un nuevo aniversario, el próximo 9 de julio, del nacimiento de Mercedes. Y unido al cumpleaños de Nacional, el hecho de que nuestra nacional Tucumán se llame Mercedes Sosa era como la frutilla del postre, ¿no? Así que por eso hoy estuvimos con Mercedes Sosa como banda de sonido de estas dos horas de radio. Y la semana que viene, a todo troilo, ¿eh? A 100 años del nacimiento de Pichuco. La semana que viene entonces, dentro de 7 días, a las 8 de la mañana, Visión Nacional. Chau. Mi viejo fue una oveja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Visión Nacional. Visión Nacional.